Bueno, primero saludarlos y contarles de que me acompañan los consejeros de la provincia de Valparaíso Norte, consejeros que han estado en terreno viviendo la situación que se está produciendo en el sector de Quintero, Puchuncaví. Han hecho un trabajo tremendamente intenso y a propósito de aquello queremos nosotros y lo que hemos recogido unánimemente, de manera transversal, aquí, más allá de los partidos políticos, lo que están viendo los consejeros regionales es buscar una solución definitiva a la problemática que vive esa zona. Y en ese sentido, queremos solicitar a su excelencia el presidente de la República la declaración de zona de catástrofe en la zona de Quintero, Puchuncaví y también, si es posible, en el sector de Concón. Esto por cuanto vemos que la situación hoy día se ve más que compleja. La agresión que sufrió el Seremi de Salud el día de ayer demuestra que hoy día la zona y el clima se ha hecho como un caldo de cultivo muy propicio para la aparición incluso de grupos que no tienen nada que ver con la zona de Quintero, Puchuncaví. Y estas situaciones de violencia nosotros las queremos condenar de manera muy enérgica, porque reconocemos en el Seremi de Salud principalmente, que ha estado en terreno prácticamente desde el mismo minuto que se produce la emergencia. Creemos que es inaceptable este tipo de violencia, pero sí evidencian una situación tremendamente grave que hay en la zona. Posteriormente a esta reunión que se hizo con los representantes de las empresas, donde existió un compromiso a bajar las emisiones, parece casi una broma de mal gusto, porque al día siguiente pareciera que las emisiones aumentaron y había una cierta tendencia en las personas del sector de que notaban, ¿no es cierto?, que el aire tenía características distintas. Pero más allá de eso, yo les quiero señalar que esta decisión del Consejo Regional va en qué línea. Que nosotros hay una intención del Consejo Regional de entregar recursos para esta zona de manera rápida, de manera expedita. La única forma de hacerlo a través de una declaratoria de catástrofe. También es la única forma de imponer el orden. Es la única forma de que en definitiva se tome las decisiones de manera correcta. Hoy día yo creo que el gobierno tiene una oportunidad magnífica, una oportunidad histórica. Hoy día no se le puede decir, obviamente, a la autoridad, ha pasado 40 años, no se le puede exigir a la autoridad que llevan 6 meses en el cargo, ¿no es cierto?, y responsabilizarlo de esos hechos. Pero sí hoy día tenemos la oportunidad de poder hacer un cambio en esa zona, y para ello, sin lugar a dudas, es necesario. Necesariamente, digamos, valga la redundancia, una declaración de estado de emergencia, de catástrofe. A ver, más allá de milicia, recordemos que en Valparaíso ya en un minuto se declaró la zona del estado de excepción constitucional, y la verdad es que no hubo ningún tipo de problema. Es más, los carabineros fueron prácticamente los únicos que estuvieron en las calles, no hubo presencia militar. Pero en este caso nosotros no descartamos nada. Lo que sí, lo que queremos exigir de que el Estado ponga a disposición de los ciudadanos de Quintero, Puchuncaví, todos sus medios con la finalidad de que esto se ponga un punto final a esta situación que apremia a los ciudadanos de la zona. Hoy día, insisto, hay algunos, y aquí vemos que estamos absolutamente transversales de todos los sectores de la política en una línea de contribuir a la solución del problema. Pero hoy día la situación que está en esta zona, producto de que que no ha habido certezas mayores desde el punto de vista de dónde salen las emisiones, de qué son las emisiones o soluciones rápidas, ha hecho de que se produzca una situación, como dije anteriormente, una forma de caldo de cultivo para que aparezcan grupos que no son de la zona, insisto, que lo único que buscan es generar el caos, generar la violencia y así, naturalmente, desestabilizar la zona en cuestión. ¿Tienen conocimiento a qué grupo se refiere? Mire, nosotros hemos tenido peticiones aquí de que hay grupos incluso de Argentina, ¿ya?, que firman cartas, como por ejemplo Mujeres Guevaristas de Buenos Aires, otro grupo de variados grupos ligados a la ultraizquierda, pero también habrían datos, yo la verdad es que en esto no quiero ser, no quiero dar precisiones, pero sí habrían antecedentes de que personas que intervinieron en los hechos graves de alteración del orden público, como en el caso de Freirina, estarían presentes en la zona de Quintero Puchuncaví. Consejero, ayer el intendente Jorge Martínez fue bastante enfático en condenar lo que fue la agresión al Seremi Francisco Álvarez. Sin embargo, uno esperaría, al menos por lo menos los quinteranos, me imagino yo, de que esa misma fuerza que tienen para condenar esos actos tengan también para anunciar medidas concretas sobre lo que pasa en el cordón industrial. ¿Por qué pregunto eso? Porque se habla del ingreso de la toma razón de Contraloría, se habla de, por ejemplo, también el endurecer un pequeño proyecto de ley en la normativa medioambiental, pero parece ser de que los tiempos judiciales, los tiempos parlamentarios, no se condicen con la necesidad inmediata de esos temas. Entonces queda un poco la sensación de que todas estas declaraciones son un poco un salón a bandera. Absolutamente de acuerdo. Y de ahí, de este acuerdo de los consejeros de la provincia y que me hago parte, obviamente, como presidente del Consejo Regional, en el sentido de exigir esta zona de catástrofe, porque de esa forma nosotros podemos ya no quedarnos en los discursos, sino que pasamos derechamente a la acción, a buscar medidas concretas, a poder disponer de recursos, ¿no es cierto? Hoy día estamos evaluando una serie de posibilidades. Los consejeros han hecho un trabajo con las instituciones, con la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, con los pescadores, recogiendo la problemática y lo que ha significado el costo económico, ¿no es cierto?, de la situación vivida en la zona. Pero a partir de ello, ¿cómo viene la solución? Hay que elaborar un proyecto, hay que ingresarlo al sistema, al Banco Integrado de Proyectos, en fin, burocracia. Lo que nosotros buscamos con esta declaración de zona de catástrofe es efectivamente eliminar esa burocracia y pasar derechamente a la acción respecto a esta zona que tanto lo necesita. Ahora, ¿cómo se va a realizar una empresa finalmente de parte de los vecinos de Quintero? A ver si es necesario, a ver, aquí hay que ser bien claro. Las empresas han venido contaminando prácticamente con una autorización legal, porque la ley les faculta para contaminar. Aquí hay que hacer una modificación legal urgente, pero mientras tanto, hoy día, y con la declaración de emergencia sanitaria y con la solicitud que nosotros queremos hacer de zona de catástrofe, las empresas, si es que hay que cerrar empresas, si hay que paralizar momentáneamente todas estas decisiones, por conflictivas que sean, hay que hacerlas. Las empresas tienen que tener claro que si van a tener que asumir un costo, van a tener que asumirlo. Y si este costo implica pérdidas por 1, 2 o 3 años, lamentablemente van a tener que hacerlo, porque primero está la salud de las personas. ¿Cómo se está canalizando esta solicitud de zona de catástrofe a través del ministro del Interior, directamente con el presidente? Esto es directamente una solicitud que le hacemos al presidente de la República. Ya, obviamente que el ministro del Interior tiene mucho que decir en esto, pero esta solicitud se hace directamente al presidente de la República. Ahora, para clarificar eso, la declaración de zona de catástrofe es un trámite rápido que queda, digamos, la pelota, dicho término futbolístico, solamente en cancha del presidente es. En este caso, y no tiene que pasar por Contraloría y trámites que de repente crean más confusión. Si lo puede clarificar eso. Exactamente, esa es una potestad absoluta del presidente de la República. No requiere mayor trámite. ¿Con esto se activa un pool de ingresos extra que son de decisión inmediata en Quintero? O sea, se da la posibilidad para que estos recursos sean liberados de manera rápida. ¿Ya? Recursos que nosotros disponemos en el FNR. Por cierto, hoy día nosotros estamos refiriéndonos a lo que es el FNR. ¿Se gastarían en algo en particular, quizás experto, que es lo que más demanda la gente? ¿De cuánto estaríamos hablando aproximadamente? Es que la verdad es que no podemos aventurarnos a decir cuántos recursos, porque son múltiples las necesidades. Porque recién lo conversábamos con los consejeros de la provincia. Si hoy día hacemos una encuesta, todos van a pedir recursos. Hoy día tenemos que ser también muy sensatos en aquello. Tenemos que ver fórmulas que vayan acorde también al presupuesto que nosotros manejamos, que no es tanto. Pero tenemos que irnos rápidamente a lo urgente. ¿Ya? Lo urgente hoy día es el comercio alicaído, que no tuvo prácticamente una situación de la posibilidad, digamos, de participar de las fiestas patrias. O sea, lo mismo que lo que tiene que ver con el turismo. Así que a aquello nosotros, y la salud, ¿para qué decir? Consejero, si es tan fácil, tan expedito que declararse una catástrofe, ¿por qué el presidente ha pasado más de un mes y no lo ha hecho, creo usted? Yo la verdad es que desconozco el por qué han habido peticiones. Entiendo que el senador Chaguán también hizo una solicitud en ese sentido. Siento que el Ejecutivo está recabando antecedentes para ver cómo actúa, pero yo creo que a partir de lo que nosotros hemos visto en terreno y sin querer desconocer lo que se ha hecho por parte del gobierno y del nivel central con sus ministros en terreno, nosotros nos vemos en la obligación hoy día, por lo que hemos podido palpar en terreno, porque lo que han podido palpar los consejeros de la provincia, que se hace urgente el llamado a un estado de catástrofe. ¿Se ha tenido acceso a las razones de por qué ayer se sucedieron estos múltiples casos de nuevas intoxicaciones y principalmente en el mismo colegio? No, la verdad es que no manejamos mayormente información. Y ese es el otro tema, me gustaría también dejar la palabra a los consejeros que me acompañan, porque también hemos tenido problemas con el manejo de información y hemos pedido nosotros muchas veces ser más partícipes de las decisiones que se toman como ejecutivo. Respecto a lo que ocurrió ayer, ¿ustedes creen que el Seremi sea la persona más idónea para el cargo ahora por los casos? Yo la verdad es que he visto el trabajo que ha hecho el Seremi en terreno y la verdad es que yo creo que ha sido sobresaliente. En lo personal yo no tengo ninguna objeción respecto a lo que ha hecho el Seremi. Ha hecho todo lo que ha sido posible en el marco y en la esfera de sus atribuciones. Más de aquello no puede hacer, porque obviamente que responde un mando superior y tiene también una normativa que lo rige, que no puede ir más allá de lo que esa normativa declara. Bueno, y ese mando superior, ¿cómo actuó, cree usted, consejero? Pensemos la semana pasada, se levanta la alerta amarilla y al día después hay otro episodio de intoxicación. ¿Ha actuado bien, cree usted? A ver, lo que pasa es que la situación en particular de Quintero Puchuncaví es una situación muy compleja. Los eventos son eventos gaseosos, mayoritariamente, que no duran más de 2 a 5 minutos. Por lo tanto, ahí es donde ha estado el problema para poder buscar la fuente. ¿Ya? Pero para aquello yo creo que, insisto, creo que nos hemos demorado más de lo prudente y hoy día hay que tomar medidas más enérgicas y en eso, insisto, si hay que paralizar faenas, hay que hacerlo. Yo creo que aquí lo importante es la vida de las personas, es la salud de las personas. Las empresas verán naturalmente cómo corrigen situaciones que lamentablemente han sido amparadas por el ordenamiento jurídico, porque la ley medioambiental hoy día es una ley que autoriza a las empresas a contaminar. Sin embargo, el día de ayer cuando el Seremi llega al lugar se esconde, se tapa con su botona institucional ante la gente. Entonces, ¿cómo ustedes valoran que una persona del gobierno llegue de esa manera ante la gente y se enfrente así a eso? ¿No crees que también puede causar encrispación dentro de la misma gente que ya está cansada respecto? A ver, el Seremi yo lo he visto prácticamente todos los días en terreno. De hecho, hace poco hablé con él y iba camino nuevamente a Quintero. Es más que conocido el Seremi en la zona. Si el Seremi, yo conversé con él, yo vi la agresión, el Seremi fue golpeado, fue escupido, fue increpado, se le atravesó un vehículo a su camioneta para entorpecer el paso, se puso otro vehículo atrás para encerrarlo y no dejarlo pasar. Entonces, yo la verdad las cosas que aquí llamo a la sensatez. ¿Ya? Aquí lo que no podemos amparar ni justificar jamás es el uso de la violencia. Todos entendemos, comprendemos, ya que esto tocó techo, esto ya la verdad es que la gente perdió la calma por tantos años, ¿no es cierto?, de contaminación y de que el Estado prácticamente, ante eventos determinados, salga a dar una declaración pública durante 40 años y poco o nada se haya hecho. Hoy día yo insisto, este gobierno, y por lo demás es mi gobierno, tiene la oportunidad histórica para producir un cambio importante en la zona de Quintero Puchuncaví y hoy día, mejor que mejor, con el apoyo transversal de los consejeros de la provincia. ¿Consejero, han recibido respuesta del Ministerio de Vivienda en cuanto a paralizar el crecimiento del parque industrial? No, aún no recibimos respuesta de aquello. El Internet está defendiendo la medida de la alerta sanitaria porque dice que de esa forma se resguardan los recursos. ¿Por qué insistir con la declaración de zona de catástrofe? La zona de catástrofe es algo bastante más amplio. Lo que dice con la emergencia sanitaria dice relación solamente con lo que dice relación con salud. Lo que nosotros queremos con la zona de catástrofe es poder actuar directamente con el FNR de manera rápida y de manera oportuna. ¿Ampliar la entrega de recursos para comercio, para qué otras entidades? Es que hay que verlo, por eso te digo, pero tenemos que canalizarlo de una sola forma. Aquí hay peticiones de un lado, peticiones de otro lado, con entes receptores distintos. Por una parte el Seremi Economía, por otra parte el Intendente, por otra parte el Consejo Regional. Nosotros queremos unificar esa recepción de peticiones, unificar los criterios y unificarlos en un proyecto concreto. Y en eso han estado trabajando fuertemente los consejeros de la provincia y últimamente conjuntamente con el Seremi de Economía, señor Puyros. ¿Están conforme con la actitud del gobierno? Habla con la falta de información que ustedes no tienen. En algún momento se citó incluso al intendente a que venía a dar información. Por lo que tengo entendido, ustedes no manejan tanto y eso que digamos son digamos, la misma. El gobierno regional está integrado por dos entes. El intendente, que es el representante del presidente de la República, y el Consejo Regional. Esos dos entes forman el gobierno regional. Por lo tanto, nosotros sí hemos reclamado y hemos exigido mayor participación en reuniones importantes, como han sido las reuniones con los ministros. ¿Están inconformes, digamos, con la actitud que han tenido respecto a la información? Estamos inconformes. El Consejo Regional ofició al subsecretario de Fuerzas Armadas para revertir, para que no se autorice la ampliación del muelle de Oxiquín. ¿Se recibió respuesta de eso? Aún no se recibe respuesta, nosotros oficiamos de manera formal, y esto fue un acuerdo transversal del Consejo Regional también, para que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas no extienda la concesión a Oxiquín y que además paralice cualquier concesión a empresas que tengan carácter contaminante.